Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense donde los invitados acaban como colaboradores. Y a mi derecha, la prueba de ello, tenemos a Israel. Bona tarda. Y a la meva dreta tenim a Kikoman. Massa canvis últimament, això? I a la meva dreta, resant perquè funcioni el micro, Gata. Sí. Increíble cómo se me escucha hoy, ¿no? Sí, ¿eh? De momento. A ver si aguanta todo el programa. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y tengo a mi derecha, esta vez sí a mi derecha, para no variar, como siempre, al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 172 de Pasen al Fondo. Vale, somos tanta gente que yo ya no sé, hemos dado la vuelta entera, sí, ya, ¿no? Sí. Es que aún hay más gente en la mesa, pero no quieren participar. Parece el camarote de los hermanos Mac. Os iba a preguntar, porque es que justo ayer fue San Jordi, pero no se puede hablar de San Jordi. No se puede. Si queréis, podemos hablar de... ¿De la Semana Santa? O de la muerte del Papa, ¿no? Esto no ¿Que se ha muerto el Papa? ¡Ay, el Papa! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto el Papa! ¿No lo has tenido en las noticias? No, eso no es una noticia local. O sea, ha hecho la Semana Santa y se ha muerto. Y se ha retirado. ¡Qué fuerte! Sí, le ha visitado el colega Yankee y el día siguiente ha dicho... Lo va a palmar, ¿no? Es verdad. Voy a doblar su servilleta ya. Estoy seguro que le metió algo en la... La bebida, la mano se echó algo y cuando le besó la mano se lo ha cargado. Creo que la había visitado el J.D. Vance, el colega de Trump. El vicepresidente, parece, ¿no? Era. Ah. O el DD. Ni idea. Cada día están hablando, ¿no? Del conclave y de cosas de estas del Papa, ¿no? ¿Ah? Fumata blanca, cosas. Bueno, eso todavía queda un poquito, todavía no tiene. Pero lo que me mola es. Cada día están hablando, ¿no? Sí, el nombre de Camarlengo. El Camarlengo que es ¿Qué es el Camarlengo? ¿Qué es el Camarlengo? El Camarlengo creo que es el que es papa hasta que lo sacan o. Ah, es el interino. No hay interino, ¿eh? Es que ayer salió una lista de papables. ¿Son papables? Papables. Sí, papa. Y había algunos que salían como Camarlengo, pero no sé qué es eso. El Camarlengo igual es el que hace lo de la, pues eso, lo de que echa el humo blanco. Si Camarlengo es al que aporta las tarjetas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. Camarlengo. Camarlengo. Una de bravas. Un cortati. Un Camarlengo. A ver, Camarlengo, no voy a buscar. Aquí sí. En riguroso directo, haciendo una búsqueda en Google. Camarlengo, a ver. Nos hemos acabado la sintonía, ¿eh? Esto sí, hacía tiempo que no pasaba. ¿No? Buscando al Camarlengo. Mesa completa, ¿eh? Es posible que se incorpore César. No he abierto ni el Telegram hoy. En la Iglesia Católica, el Camarlengo es un funcionario de la Curia Pontificia cuya función es administrar los bienes y los ingresos de la Santa Sede. Hostia. Es conocido por gobernarla temporalmente en sede vacante. Lo que he dicho yo, vale, el interino. Cuando la diña un papa, tienen un tío que es el encargado. El encargado, al encargat. Señor Carragat. Hasta que hasta que sacan la fumata. La fumata blanca. Estoy encargando al Philip Prim. Me ha venido a la cabeza el Philip Prim. Vamos ya directo a las noticias. And now, the news. Animaladas. Se encuentran un cabirol herido cerca de Ramon Berenguer. Se avistan jabalís en la Avinguda Generalitat y ratas como conejos en el Parque Europa. Rock. Se cierran las cabezas de cartel con Kid Diamond, que regresará 6 años más tarde al festival. Doble bocina. San Jordi, ahora sí. A lo largo del día, más de 20 autores y autoras de Santa Coloma estuvieron firmando ejemplares de sus obras. Hubo bastunes, sardanas y los tradicionales puestos de rosas que llenaron de gente la Plaza de la Avenida y alrededores. Y acabamos con Canzán. El área metropolitana de Barcelona vacía el lago del parque para la identificación de especies invasoras, el control de la fauna exótica, la reparación de las instalaciones y el mantenimiento de la vegetación. Clavado, sí señor. ¡Buah! ¡Qué rico, vale, chaval! Increíble, tío. Vale, has dicho King Diamond, ¿eh? King Diamond. King, como era, Kine. No, no, la otra. Es el Diamond, es el Diamond. Vale. Bueno, vale, ¿qué más se confirma en el Rofes? Ah, mira, si os queréis, bueno, es que ya está, yo creo que está el cartel ya está casi entero. Si queréis, os digo así, grupo random. El jueves 26 toca Ángelas Apátridas. Sí, Ángelus Apátridas. Ángelus Apátridas. Son extremeños estos. Sí, los no, de Albacete. Ah, son de Albacete. Son de Albacete, ¿verdad? Sí, los empadronados allá porque vienen cada año. Sí, son medio murcianos, sí. Es verdad. Uy, que no he sentido el Marco Fontana, ¿eh? ¿Por qué? Porque él es familia Albacete y esos murcianos no era, ver, era comunidad murciana. Yo cuando estudié geografía era comunidad murciana. Murcia y Albacete. Y la gripe y tú, que son los integrantes de Platero y tú, que han sacado un nombre. Oh. Creo que está el bajista y el batería y han añadido una voz nueva, pero son ahora se llaman la gripe y tú, en vez de Platero y tú. El Platero sin Fito, ¿no? El viernes tenemos a Reno Renardo. Ah, mira. El sábado a Sociedad Alcohólica y Babun Show. El sábado. ¿Cuándo son las entradas gratis de Pivendras? Bueno, no, yo fui un sábado, una vez con las entradas gratis. Esto lo hemos hablado ya. No. Y nadie se lo cree. No, yo he ido un sábado, eso segurísimo. Es imposible. Siempre daban el viernes, creo. No, ya, yo un año fui el sábado que estuve viendo los Tescon 2. Sí, yo también. Y Ángelus Apátridas. Ah, y que nos vimos allí, pues eso sí. Era un sábado. Sí, sí. Estem a temps encara de demanar acreditacions. Bueno, las pedimos todos los años, pero... Com a premsa. Sí. Com a l'únic podcast veterano de Santa Coloma que queda. Sí, ho van fer per Twitter, van demanar entrades a Metal Circus, no sé quina era la productora. No, Metal Circus crec que era la... Es una web que fa notícies, però crec que no és la... Bueno, ho van fer per Twitter, a Rockfest, @rockfestbcn, o jo no sé. No. Això hem de parlar directament amb la Mireia. Sí, Mireia, bueno, un comunicat, si vol fer un comunicat a Mireia. Vale. Sí. Vinga. Endavant. Tira, però vamos. ¿Os imagináis que no lo van? Hola, Mireia. Abans, quan hi havia la Núria, jo m'ocupava de posar veu sexy i demanar coses, però com que no ens coneixem, no tenim el plaer, doncs seré una mica més formal i et demano, sisplau, a veure si podries donar unes invitacions, uns passis de premsa, alguna cosa que estigui en la teva mà com a mitjancera del tema entre els organitzadors del Rockfest i l'Ajuntament, ja que doneu pasta per l'Ajuntament pel Rockfest, doncs ja ens podríeu colar o posar-nos a la zona VIP o jo què sé, alguna cosa. De discapacitats. A discapacitats, sí, fem el cupo. Però el tema és, Mireia, curra tu una mica, que encara no has vingut al programa, no se lo debes. Bueno, pues desde aquí queda la petición. Yo creo que entre venir al programa y darnos las entradas, igual no dan las entradas. Son los eran los intereses, pero que ha visto así. Luego tenemos el tema de los animales, que bueno, esto que se encontraron un cabirol, que es un... Una cabra pequeñita. Un cabirol nunca me sale en castellano. Es como un cervatillo. Es un bambi. Es como un cabirol es... No, un bambi no. Pero un bambi es un... Bueno, estamos abusando hoy de Google, ¿eh? Si un cabirol es un... En castellà, ara no me sale. Un cabirol. No sé com es diu, si és un bambi. Al final de Ramón Berenguer se encontraron ahí uno que estaba hecho polvo. Bueno, la policía local lo pilló y lo llevó a un centro de recuperación. Luego hay peña que ha filmado los jabalís a las 3 o las 4 de la mañana volcando contenedores en la Rambla San Sebastián. Jabalís. Y como las redes dan para mucho, pues la peña ya, mirad las ratas que hay en el Parque Europa. Y sí que es verdad que había ahí un festival de ratas que te cagas. ¿Sí? Sí, un montón. Es un corzo, un cabirol. Eso, un corzo, que no me salía. Tenemos lo de el lago de Canzán, que lleva mucho tiempo vacío. Que en teoría para hacer las reparaciones estas buscan las épocas donde molesten menos a las aves. Pero se les ha puesto aquí la primavera y eso sigue vacío. ¿Pero vacío? ¿Está vacío? Sí, yo un montón. Yo hace menos de 2 días que he visto un tuit de alguien que decía, hostia, he pasado por el lago de Cansán y había 2 sillas en el agua. ¡Qué Dios! Esto lo leía antes de ayer. Pues entonces lo han llenado, porque yo en Semana Santa fui con la bicicleta y estaba en obras y estaba vacío. Estaba vallado, de hecho. No había nadie trabajando, pero con agua no estaba. Luego lo enseño. Curioso. ¿Qué y más? Y por último tenemos San Jordi, No sé si os habéis pasado por las... No he podido. No he tenido play. Hoy me voy a venir de, como el, yo que sé, de crítico literario. Ah, mira, mira. Sin ser un lector empedernido. Y os voy a recomendar unos libros, tres libros, de los cuales solo me he leído uno. Ah, mira, está bien. Ah, perfecto. El primero son las La Unión de Juventudes Antifascistas, de 1939. Bueno, 1939 fue cuando fue... Es el al primer grupo que va a plantar cara al franquismo a tot Catalunya y eran joves de Santa Coloma. Malauradament, en una pena de mort i moltes tortures, aquests joves mereixen que es coneguen i que no s'oblidin mai. Wow. És un llibre escrit a tres mans per Juanjo Gallardo, Juan Manuel Márquez i Carles Capdevila. El segundo, que le voy a hacer en, entrega a Eustaquio, oh. Es... ¡Hostia! Es La Laguna, de Chelo Arroyo, una novela de intriga, de corrupción científica y política que se desarrolla en Santa Coloma, Barcelona y Sariñera. Y por último, es de Chelo Arroyo, que tiene varios libros relacionados con mucho con Santa Coloma. Sí, ahora ha escrito un otro... Sí, que es el tercero que os iba a recomendar, escrito con su hermano Diego Arroyo, que lo entrevistamos en el programa número 96. El título es Vidas truncadas, y es un relato de ficción y basado en hechos reales, que explica la aparición y evolución de la banda de los Correas en Santa Coloma. Que no, lo tengo encargado. Sí, nosotros no lo hemos conocido, pero seguro que vuestros padres, si estuvieron en Santa Coloma en aquellos años, seguro que os hablaban de los Correa. Mm-hmm. Ahí vaig estar amb el Diego, que estava firmant a la plaça de la Vila, però vaig passar a l'última hora, a les 8 o així, i just havia acabat de signar la seva germana del llibre. I li vaig dir, hòstia, i què? Com van aprendre? Que el matí havia estat també a Barcelona, i que a Barcelona havia estat així. Però que a Santa Coloma que havíem venut moltíssim. Bueno, es que los Correa, yo qué sé, yo a mi padre siempre le escuché hablar de los Correa, o sea, era como algo, la banda de los Correa. Pop. Así que eran chavales muy jovencillos, de 14, 16, 18 años, que bueno, habían reventado fiestas mayores de barrio, y que cuando se liaban, pues lo llamaban los Correa, pues se sacaban el cinto y te ponían... Sí. Te ponían fino filipino. ¿Y cuál es aquel que te has seguido? El de la Laguna. La Laguna. Me ha costado, me he tirado como... No soy un lector empedernido. De hecho, solo leía los fines de semana y cuando me acordaba que muchas veces mi pareja me decía, lee un rato el libro. Digo, hostia, perdón. Sí. Me lo he leído los fines de semana y me he tirado pues 6 meses para leerlo. ¿Te agrada? Sí, los saltos en el tiempo. Los saltos en el tiempo es el tiempo que leías entre que leías y no leías. No, o sea, me tenía que leer un capítulo entero porque es que es un capítulo que lo situaban en pandemia en Santa Coloma y el otro se iba como en el 1970 y pico en Huesca y era a veces era un poco complicado de ligar la historia, que estaban las dos relacionadas. Pero sobre todo el final está muy logrado. Muy bien. Me va a agradar también. Desde aquí les invitamos a que vengan a hablar de su libro. Bueno, mientras estabais hablando de las lecturas, recomendaciones de Eustaquio, ay, de Lona, Eustaquio, se ha incorporado... Eustaquio no, a Tutón. Bueno, pero te ha dado un libro, ¿no? Se ha incorporado César, se está moviendo la mesa entera. Un momento. Llego a toda velocidad, disculpad. Se ha puesto alguien a manejar la mesa. Ostras, el asistente. El piloto automático. El auxiliar técnico. Y quedan noticias todavía, ¿no? No. ¿No? No. Hemos hablado del Cabirol. El Cabirol, del Rock Fest. Sí, cuenta, ponle al día, César. Voy a explicar a... Bueno, que el Cabirol es y ratas. El Rock Fest. El lago de Canzán. Sí. Que unos decimos que está vacío, otros decimos que está lleno. Es el lago de Rödinger. Bueno, y es como eso de que alguno lo ve medio lleno, medio vacío. No, bueno, yo lo vi vacío del todo. Ni sí. Yo lo he visto en Twitter, que puede ser que lo hayan llenado. puede ser que lo hayan llenado esta semana. Vale, y aparte de las noticias, hoy hemos visto, como curiosidad vamos a comentarlo, ¿eh? No vamos a poner ni mucho menos una canción entera de este payo. Pero Aitor Cagarro, los oyentes del programa saben a quién nos referimos. Sí, no debe ser nuevo, porque yo me enteré esta semana de que tenía un perfil en Spotify como artista y ahí sube canciones hechas con IA. O sea, nos está copiando. Pero claro, nosotros que lo habíamos inventado. La innovación. Y bueno, si queréis solo pongo una, pero como muy poco rato. Sí, tiene sí. Dos temas subidos y uno es Santa Coloma en orden. Un eslogan de Vox. Usa IA facha, ¿no? Sí, es una IA facha. Fachat GPT. Fachat GPT, muy buena. Y el gobierno del bulo es la otra. Creo que es la... No, la nueva es Santa Coloma en orden. Bueno, es que ahí tiene dos. Tiene dos temazos ahí, ¿eh? Sí, uf. Y nada, simplemente voy a poner un... Pero bueno, lo bueno es que se ha hecho el perfil como artista, ¿no? Sí, como si fuera un artista, el tío. Y torero. Supongo que es denunciable, porque las canciones que están hechas con IA no se pueden... claro, sí se pueden subir, pero no se pueden monetizar si no pagas la IA. Bueno, esto es que suena es así en plan latino romántico. Como él. Y el mensaje es un mensaje de mierda. Total, que hemos hecho una canción también para él, ¿no? Claro. Lo que no sé ni dónde está ahora. En la C de canción. En la C de canción. Tendría que parar esto. En la A de Antifa. Pero no la hemos monetizado, ¿eh? No. Esto, además, este podcast no se monetiza. ¿Es esta? Es la primera, ¿no? Sí. ¿La dejamos sonando? Sí. Y la dejamos como si fuera la canción y la vamos. La dedicamos. Pues venga, va para ti, Cagarro. Sí que somos unos. Sí que somos unos artistas. Con discursos huecos, todo ensayado. Se ríe solo en su propia función. Un influencer sin ninguna emoción. Habla de grandeza. Los micros abiertos. Prestado, pero nadie lo sigue, ni lo han escuchado. Es un poco larga, sobran todo esto de instrumentos, a mí me sobran. Somos nosotros. Su eco resuena. Ha mejorado bastante lo de la IA, ¿eh? La voy a cortar porque es muy larga. Ha mejorado mucho la IA. Sí, porque suena mucho mejor alguna canción y... Suena mucho mejor, el audio, las voces también están más logradas. Hombre, de la suya la esta sí que ha mejorado, sí. Bueno, eso es, yo creo que la habrá hecho con lo mismo. No son tan repetitivas como antes. Antes como repetían mucho igual las consignas que les dabas y ahora como lo enlazan de una manera más... Natural, a la música, dices. Porque el mensaje va a ser el mismo hasta que se muera. Yo creo que ha mejorado el sonido. O sea, el sonido es mucho mejor. Los instrumentos y las voces se oyen mejor ahora. ¿Qué hacemos? Esta es la canción del medio, de intermedio. ¿Seguimos? No sé, seguimos. Va a quedar un programa muy corto hoy, ¿eh? Sí, pues no, que hemos traído a un colaborador que le gusta mucho el cine. También es verdad. Que no hay re. Prácticamente. No. ¿Qué pasé? ¿Me puso la sintonía o dije una mica la canción? Quedan segundos. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Qué déjà vu. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Hoy, bueno, ya sabéis, como ya anuncié en el anterior programa, se pasa por el fondo una película argentina de terror del año 2023 titulada Cuando acecha la maldad. Asmodeus, Satanás, Lucifer. Bueno, pues vamos con esta peli escrita y dirigida por Damien Rugna, a quien ya, o Ruña, no sé si vendrá de ascendencia italiana, probablemente, al ser argentino, quien ya había llamado la atención de las aficionadas aficionados del género en 2017 con Aterrados y con su fragmento de la antología Satanic Hispanics. Aquí nos trae una película que se desarrolla prácticamente en su totalidad en un entorno rural, para contarnos, aunque utilizando un tono costumbrista, una historia de terror y de posesiones malignas. Esa maldad a la que hace mención el título no tiene más rostro que el de los seres a los que posee brevemente, ya que se nos presenta como una entidad etérea e implacable, que da la sensación de que se propaga por el aire como si fuese la peste u otra enfermedad apocalíptica. Y bueno, esto de que se propaga por el aire será interesante recordarlo más adelante. El COVID, por ejemplo. No, por ahí. El caso es que todo esto lo vemos de la mano de Pedro y Jimmy, interpretados por Ezequiel Rodríguez y Demián Salomón, que son dos hermanos con un talento, vamos a decir, innato para tomar malas decisiones, que jugarán al gato y al ratón con esta entidad maléfica que va refugiándose en los cuerpos de personas o animales a los que irá, pues como dicen en la peli, encarnando o embichando. Bueno, Cuando acecha la maldad tuvo muy buena recepción por parte de público y de crítica, y se llevó el premio a la mejor película en Sitges 2023, convirtiéndola en hasta la fecha la única película latina en llevarse el galardón. Aunque bueno, también hay quien le ha dado palos a su desenlace y quien la ha acusado de poco original. Con todo y con eso, sí que podemos ver aspectos de otras películas recientes, como The Dark and the Wicked, del 2019 me parece esta, incluido el póster, que es sospechosamente parecido, de hecho, u otras más alejadas en el tiempo, como bueno, todo lo que os venga pues, a la cabeza por la P de posesiones, o El cementerio viviente, o Los chicos del maíz, bueno, cosas de Stephen King, pero bueno, yo creo que literariamente quizás esté más cerca quizá de Lovecraft. Pero bueno, además, salvando las distancias, al ver otra película más reciente me ha venido a la cabeza. Bueno, no tiene mucho que ver, tiene que ver con el tema de las posesiones, aunque estás en tono de comedia, que se llama The Parenting, que se ha estrenado hace unas semanas en HBO, y si no tenéis HBO, pues ya sabéis, por el plan B que queráis. Muy interesante, muy comentable, son muy recomendables, la verdad. Comedia, ¿eh? Pero bueno, influencias aparte, lo que nos ofrece Cuando acecha la maldad es una peli con momentos crueles e impactantes, con los de que Demián Rugna nos deja claro que esto no es Hollywood, ni tampoco lo pretende. Todo ello sin mostrarnos hectolitros de sangre, pero sí con unos efectos que funcionan de maravilla. Y bueno, volviendo a aquello de que el mal se propagaba por el aire, se debe a que también hay parte de denuncia social en esta peli. Y es que cuando le preguntan a Damián Rugna cómo le vino esta idea a la cabeza, dice que bueno, que su origen fue al ver los kilómetros de los kilométricos campos de soja que hay por las, pues que están contaminados además por los pesticidas que él va viendo por las carreteras de Argentina. En medio de dichos cultivos viven las familias que los trabajan para las grandes empresas y a las que, bueno, no les queda más remedio que vivir allí mismo. y con graves problemas de salud que llegan a ser causa de muerte. Por lo que, bueno, decidió traducir la enfermedad al guión en forma de posesiones. Bueno. Eso sí que es clavarlo, ¿no? Yo con las noticias, colega. Increíble, porque además el tema sigue sonando, pero en silencio, ¿no? Sí, ah, pues puede ser. Sí, dura 5:50, pero hay un minuto extra aquí. Pues un hidden track. Está todo pensado. Pues me he hecho a lo mejor al final hay un demonio, claro. Me he hecho con la IA también. O he hecho una voz que habla de al revés. Al revés. Bueno, ¿qué quiere comenzar, Israel? Endavant. Doncs a mi m'ha encantat. Jo, a més, també vaig veure l'anterior i també no la trobo tan bona com aquesta. Aquesta la trobo molt més completa i crec que té molts atractius. A mi, d'entrada, mira, el tema que he vist així de la contaminació no tant, però ja sí que des del primer moment hi ha un intent de fer que el problema sigui d'un altre, de portar el posseït, l'envitxado aquest, a un altre lloc. I això trobo també com molt mesquí, molt humà, que serà també una forma de veure que no és una pel·lícula de terror de simplement sang i així, sinó que té el seu fons. O sigui que per mi és una gran pel·lícula. I també la qüestió de com fa créixer tot això, que comença com una mena de llegenda que s'expliquen, que hi ha unes regles, i després va de mica en mica creixent i acaba fent, doncs, jo crec que una gran pel·lícula que es mereix força reconeixement. No sé què més de... A mi m'agrada que hi hagi regles en les pel·lícules en general, eh? Que hi hagi com uns passos a seguir, que... com els Gremlins, que no els pots sí, fer per això. Exemple, sí. I així, i també una altra cosa que m'agrada molt en aquest cas és això de que aquest no és la primera vegada que passa. Ja ha passat, ja hi ha un lore intern a la pel·lícula que els personatges ja saben que eviten que a nosaltres com espectadors que sobreexpliqueixin. Mira, t'interrompo un moment, però els altres sí. Que l'heu vist així, us heu pensat si era una llegenda local i s'havia agafat així per fer la pel·lícula o no? Jo crec que sí. Jo sí, en algun moment sí que pensava que com que tothom sabia de què anava això dels encarnados i els bitxados, jo pensava, digo, esto igual viene de algun... Bueno, eso, la cultura leyenda, popular... La cultura popular. Y bueno, y es, me sorprendió bastante eso, de que no te lo expliquen, de que todo el mundo sabe qué pasa y que hay unas normas y, ojo, que ha venido, hay un embichado, pues hay que hacer cosas. Y a ti no te están explicando muy bien nada, ni siquiera las 7 normas te las acaban de explicar del todo bien, porque además son argentinos, se lían a hablar mucho rato y no dicen nada. Un saludo para toda la gente de Argentina que nos escucha. Sí, para el público argentino que nos escucha. Pero básicamente es eso, y a mí la peli me ha molado mucho, ¿eh? Y la he tenido que ver en dos partes por horarios, la mitad en móvil, la mitad en tele. ¿Cuál te ha gustado más? Pues no sé decirte, porque con el móvil es como que estoy más concentrado, me pongo los cascos y estoy como mucho más enfocado a la película, luego me lo pongo en la tele y a lo mejor me despisto con cualquier cosa. Y bueno, eso, que me ha gustado mucho y no sé qué iba a añadir de la leyenda, sí. Que parece que sí, que hay una leyenda detrás. No n'hi ha. Jo vaig mirar a veure si era inventat pel mateix director, perquè jo és que creia que havia construït un món tan bo per darrere. Fins i tot jo crec que fins a cert punt ens roben l'oportunitat de veure què ha passat en aquell poble, que hagués estat ja terrorífic del tot, o que vés a saber si s'anima i fa una segona part per mostrar-nos què passa en aquell poble que no arribem a veure del tot. I crec que això, que té molt mèrit una proposta que... original. Home, jo crec que sí, que fins a cert punt és molt original, encara que sí que tornem a les possessions i coses d'aquestes. Sí, però la manera de mostrar-ho crec que és... perquè hi ha escenes que són molt impactants i molt gràfiques. A mi, al principi de la peli, quan mostren el primer... anava a dir cos, però és mig cos... i que estan tan tranquils explicant del rotllo. Mira, este no era fulanito, no sé què, tal, i pensava, dic, hòstia, o són tios que estan supercurtits del rotllo, que són gent de camp i no és el primer cadàver que veuen i tal, però conforme va avançant i van començant a afegir petits inputs del rotllo perquè vagis entrant en el tema, quan es troben, bueno, quan van a la policia, ja fan tot el tal, A mi la primera, les primeres dues paraules que m'han vingut al cap quan, quan he pensat això no, has, no ha sigut si estava basat en una llegenda, sinó m'ha vingut realismo mágico. Sí, molt. Però mal. O sigui, realismo mágico, però super retorçat, del rotllo. Li donem la volta al mitjó i és la part tenebrosa del, del, del realismo mágico, perquè realment no deixa de ser això. O sigui, que en un, tothom ho té superintegrat, que això passa, ha passat o pot passar, i que hi ha unes normes, no? Hòstia, molt guai. Ara, la progressió, els sustos, el, perquè cada vegada que hi ha un jumpscare d'aquests bèsties és com, madre mia, el que deies tu, no té molts efectes, però els efectes estan molt, molt ben clavats. El moment de quan arriben allà i es troben tot el ramat de cabres, aquell moment és que és brutal, però... Jo a més aquest moment crec que és molt bo perquè fins i tot com que encara, com qui diu, no ha passat res. Exacte. Et fa fins i tot pensar, s'ho estan agafant a broma? S'està, allò, que només està mirant una ovella, que no hi ha res més, no hi haurà res més, i després te la clava, sí, sí, com tu deies. Sí, però... hi ha molta mala hòstia detrás. I hi ha aquesta, i altra, hi ha alguna més, però... per mi hi ha dues escenes vinculades amb animals, amb una cabra i amb una altra, amb una altra animal, que amb un gos, sí, que no... Si és igual, no és un spoiler, no? Digues un gos. No té res a veure amb la resolució, el tipus d'animal, direm. Que... està molt ben trobada la manera en la que, bueno, l'ítem, no?, de dir... Com passa, no? Que és retrau una mica altres pel·lis de tipus això, no? Tipo Invasión de los Ultracuerpos o així, no? Del rotllo que no saps mai per on vindrà, qui és el foco en aquell moment, tal. Hòstia, és molt... Em recorda molt a tot aquest rotllo. És una mica lovecraftià, com dèieu, no? De estar entre nosaltres, però curiosament, a mi el que m'ha vingut al cap no és... donant el gir final, no? O sigui, no, parlant de com acaba progressant tot el tema, a mi m'ha vingut al cap qui pot matar un niño. És la més, sí. Perquè a més diu això de és que la maldat li gusta a los niños, i als niños les gusta la maldat. Que és molt aquest rotllo de qui pot matar un niño, el Chico Ivan és en el rodador. És molt atractiu en aquest fons. Sí. Hi ha moltes pel·lícules com la de Children o alguna altra que juguen molt amb aquest perfil, que és també el que fa la pel·lícula. Molt inquietant, perquè l'escena del gos, tu ja tens una informació i és tu qui està muntant què passarà. L'atenció és per l'espectador. El tema d'això és que no estem acostumats, perquè durant molts anys hi ha hagut el codi no escrit a Hollywood que els nens no moren, no els hi passa res als nens, i de cop i volta comença a ser això un festival i dius ok. El Rugna no le deben agradar els nens. No, perquè l'anterior... A l'Aterrados també passa amb un nen que no ho ves. No. A l'Aterrados solament per això, que hi ha un nen que apareix, no? I, o sigui, que se suposava que està mort, i el consell que donen és: quan el tapeu, poseu-li ciment, perquè no el voleu tornar a tenir aquí una altra vegada. O sigui, que és aquest el rotllo de molta inquietud. Aterrados crec que està a Prime. Vale. Potser, si voleu veure. I si no, plan B. ¿Habéis entendido todo el proceso de la película? O sea, ¿cómo se infectan? ¿Cómo se embichan? Sí, con las normas. ¿Y por qué algunos no se embichan? Porque algunos no se embichan. O están embichados pero no están actuando como embichados. No, pero es porque cumplen una de las normas. Yo creo que son caprichos del guión y ya está. Eso. Bueno, pero sí, puede ser. El estar embichado es que te atrapa la maldad. Y ya está. Es estar poseído. ¿On será más dolent? A quin personatge serà més dolent? Què li passa? Pues jo crec que el criteri a l'hora de la construcció de la història és aquest, jo crec. No sé, jo és que hi ha moments que me quedava... No sé bien los procedimientos. Y aquí lo tiene todo el mundo muy claro. Estábamos hablando antes de que la historia no está basada como en una leyenda de cultura popular, pero, por ejemplo, la palabra embichado sí que es... una palabra que se utiliza en términos rurales allí en Argentina y se refiere a lo que te explica la película. O sea que puede ser que algo de la historia sí que fuera hecho en, no sé, pues en la cultura popular de ahí de la Argentina profunda. Tengo que decir que es la primera película que veo en versión original. Muy bien, muy bien. Y sin subtítulos, ¿eh? No, no. Ojo, ojo que hasta la media hora no empecé a entenderlos, ¿eh? Porque al principio cuando hablan los dos hermanos, digo, ¿qué ha dicho? Tenía que pasar para verlas porque no se entendía. Y para mí no es como una película de terror al uso, porque a mí, por ejemplo, ni miedo, ni susto, ni... Me encanta la historia, más allá de lo, del asco que da el pavo que sale al principio con el pus y tal. Uno, sí. Para mí no es una película de terror al uso, porque no tuve nunca la sensación de miedo que me van a pegar un susto y tal, pero la historia es buenísima. Es que y está muy bien hecha. A ver, también una cosa, una desambiguación, digamos. El género de terror es muy amplio. O sea, no es solo el rollo de... No tienes por qué estar pasando, puedes estar partiéndote el culo y viendo algo que entra dentro del género de terror. Terror es no, que no, te dé miedo. En teoría. Bueno, es muy amplio también. Pero, igual que la comedia no tiene por qué ser una carcajada, sino que yo que sé, que te arranca una sonrisa o que estés viendo. Es mucho más efectivas muchas veces las películas que igual te mantienen una sonrisa durante todo el metraje, o la mayor parte, que el hecho de que te rías una vez. Es fácil, sí. ¿Sabes? Por ejemplo. No, ya, sí. Que al final te salta esa allò del jump scare, ¿no? De si sí. Et poden llançar un gat a la cara i saltaràs de la cadira, clar. Però realment que et quedis després pensant, hòstia, quina inquietud. Quina... A mi jo sobretot això, la pel·lícula la trobo inquietant. Sí. Potser per tocar molt el tema dels nens, perquè potser tots tenim al costat nens o animals i penses que la combinació és així una mica perillosa, però jo la trobo inquietant. I perquè els veus al límit. Si sí, tu quan veus els personatges que estan en aquella situació, sobretot els que saben què els està passant, no? Sí, perquè estan els altres, que és el rotllo, què passa? I tu estàs, que li van a matar, que salgues d'ahí! I veus que els altres estan super angoixats amb el tema, que saps que estan a flor de pell i que no hi ha marxa enrere, sí, que estan desbordadíssims per tot. I hòstia, i crea una sensació d'angoixa que em porta una mica a la pel·li que vam veure el slasher slow motion. Ah, sí. El caminante runner, sí. Este, el runner, ¿no? Que sí. Se va andando por la montaña. Que és també una mica d'aquella, com que és un paisatge molt visual, no sé què, però una mica el run-run aquell de la sensació d'angoixa tota la pel·li, del rotllo de... Estàs ahí nerviós. Jo com a mínim l'estava mirant i era com... Hòstia, s'acaba ja, por Dios. Perquè et genera aquesta tensió. I de vegades és més això que dius tu, és més que tingui tota l'estona amb aquesta sensació d'estar atrapat i no pots apartar la vista perquè passarà alguna cosa, que no estar, ja, susto, va, susto. És més efectiu això. O sigui, a mi m'ha agradat moltíssim. A mi, coses que no me han gustado, bueno, no me han gustado, que podrían, o sea, que me han dejado con las ganas de más. El funcionamiento de esa puta máquina. O sea, esa máquina que sale dos veces y dices, hostia, hay una pequeña esperanza de cargarse el embichado, no sé si se puede decir. Bueno, pequeño spoiler. Sí. Y estás todo el rato, bueno, esa máquina, a ver cómo va. ¿Ves? Y no va, esa máquina no va. Y luego bueno, un bonito elemento de orfebrería te mostraría. Sí, ¿no? Y además lo tienen que montar y no sé. Sí, que al final no dices para qué sale esto, sino esto no sé, no esto tiene ninguna repercusión en la película al final. Sí, pero estás ahí con el rollo de bueno, la máquina, la única cosa que funciona y no sabemos cómo va. Ahora la, es como la, que no la quieren bueno, explicar sí que deja en un momento, porque dice, tengo que ver no sé qué para que esto funcione. Y más o menos te hace la idea. Claro, no se llega a mostrar por X cosas. De todas formas, ¿la recomendaríais o qué? Sí, totalmente. Súper entretenida, sí. Amena y está muy bien. Yo desde fuera, decir, que no la veis. Sí, está encendido. Ahora me está veniendo de uso. Sí, que, sí, yo no. A mí no me agradan las pelis de terror ni re, no. Pero mira. Bueno, yo me animo. Yo creo que te agrada. Dieu es molt de peli, bueno, de camp, ¿no? O escandinava o no, això de vull dir, aquest context, ¿no? Que no és tan la persona que et ve, ¿no? A ferir o això, sinó un context que és dolent, ¿no? Sí, és més Midsommar que Halloween. Això. Sí, és un rotllo de mucha gente y es, no, tú la llevas, tú la llevas y alguien la lleva, hostia, a ver quién. Claro, pero ten molta, que no es la aquesta del Saint Washington y tal, que es una posición. Sí, Fallen. Sí, claro. no es aquest, o sigui... No, és molt més efectista, els efectes que estan al seu lloc. Sí. I és més atmosfèric, que és quan les coses quan funciona bé, més de gust, vull dir que no és això esperar el salt de butaca, clar, no? I m'ha recordat també una altra pel·lícula que era de Weiling, El Extraño, amb aquest sentit de també que eren uns policies intentant fer això també, un enfrontament amb un exorcisme, possessió i aquesta, okay. I també és aquest punt de dir, ostres, és que t'acabes identificant amb aquests personatges, de dir, són uns pobres desgraciats, són uns pobres treballadors, gent de camp, i dius, de cap de les maneres tenen una oportunitat enfront d'un mal tan gran, d'un perill tan imminent, és impactant, jo per sí, això sí, trobo sí. Que això que és la pel·lícula es va estrenar, no? I al principi, al 2024, crec que a sales arriba el 2024, i jo per mi és de les millors, junt amb Long Legs, de les que vam tenir el 24 del cinema de terror, perquè tot i que a vosaltres això, la substància sé que va tenir molt bona rebuda aquí, però per mi, tant quan haces Xa la maldat, entenent-la com a pel·lícula de terror, com la de Long Legs, les trobo superiors a la substància. Long Legs té un visionat, De fet, aquesta sí que recomano veure la versió original, perquè entre una visualment que ja pot ser que alguna cosa et pot fer sortir de la pel·lícula, i a vegades el doblatge quan es posa a cantar temes de T-Rex i així, és com... No, sisplau. Bueno, esta la hemos visto en versión original, ya sí. Lo ha dicho Lon. Sin subtítulos. Sin subtítulos. Ojo, Que hacían falta en algunos, sobre todo cuando hablaba uno de los hermanos. Yo la primera parte la vi con cascos. Van bien. Sí. Otra cosa que me gustó y que creo que está muy bien hecho son las reacciones. O sea, en las películas de terror, las reacciones muchas veces dicen, ¿por qué hace eso? Absurdas, sin sentido. Y aquí es como que todo es muy natural, o sea, que son reacciones muy humanas. O sea, que está como muy bien hilado, es que no quiero tampoco decir ningún ejemplo, pero es como que está muy bien hecho porque la reacción es bastante natural. O sea, que podías tener tú. Cualquiera. O sea, que esa reacción que dices en otra película, dices... ¿Para qué hace eso si sabes que vas a morir? ¿Para qué va donde está el malo si sabe que te va a pegar un hachazo? Vas a morir, pero aquí está como corriendo. Muy bien construida, sí, esa es escena verdad. Donde al final tiene que ocurrir lo que ocurre. Yo creo que es porque está todo dentro de un entorno y un tono de unas personas que es del costumbrismo. O sea, es un poco gente que te puedes, salvando las distancias geográficas, te puedes identificar. No está, bueno, lo que te digo, está hecho con... Hay partes que no es cámara en mano, Blair Witch Project, pero hay partes que la cámara se mueve muy bien y está movida con la mano, ¿sabes? Por ejemplo, lo que decías antes del medio cuerpo, el momento... No lo he dicho yo. ¿Quién lo decía? ¿Decías tú, David? En la parte del medio cuerpo hay un momento que tú no ves. En esa escena hay una parte que se ve una zona y tú ves una parte de esa y luego la cámara se mueve. Estoy haciendo los gestos para aquí para no destriparos la peli. Pero luego se mueve la cámara y ves qué es lo que hay detrás. Estamos hablando mucho en clave y a lo mejor no nos escucha tanta gente. Pues igual, también es verdad. Pues mira, si no, de momento no está en ninguna plataforma, pero bueno, la tenéis el link en Telegram durante unos días, no sé cuánto tiempo estará, pero quizá 2 semanas, hasta que acabemos de grabar la siguiente, o sea, como mucho 10 días. Tenéis, y si no, pues la podéis buscar por el plan B o C, que queráis. Bueno, el Telegram se puede quedar ahí colgada. Sí, pero el Drive igual no. Ah, el Drive no. Puede ser. Porque ya he subido la siguiente. ¿Tenemos película para el próximo programa? Sí. ¿Os acordáis de cuál? No va a ser Tarantino, ya lo dije. Es un clásico. Pues, vamos a decir una cosa de actualidad. Y ha sido una peli que no me ha sido la peli en sí, pero el subtítulo sí que ha salido en este programa. Es una palabra de 8 letras que se llama Cónclave. Que una peli que si no habéis visto, quizás estaréis a punto de ver. Acaba de salir, ¿no? Bueno, ya salió en su día, pero para la gente con parche en el ojo. Con parche en el ojo, ya, exactamente. Hay un libro también. O sea, ahora están entrevistando a todos los cardenales y le están preguntando si han visto la película o si se han leído el libro. Pues, o sea, está... Bueno, pues el libro y la peli tenemos para esto. Así que esta semana me han recomendado también una serie que se llama John Pope o algo así, el Papa joven o algo así. John Pope. Ah, no lo he visto. Sí, pues me la han recomendado también, supongo que a raíz de todos los acontecimientos, ¿no? Yeah. Bueno, pues hasta aquí llega la butaca de hoy. Pues muy bien, acabamos hoy con Death Metal, con Black Metal. Black Metal hecho por los amigos viejos de Paloma. Joder, cómo versátiles son esta gente. Sí, sí, lo están dando todo. Nos esperamos a que griten lo importante. Lo importante, yes. Porque es que no se les entiende mucho. Como los italianos, hay los argentinos. Es como una película argentina. Muchos están embichados y no lo saben. Están embichados. Ya, tiene la voz, de embichado. Nos vemos en 15 días, ¿no? Sí. Sí. Chao. Intentamos. Chao, pescado. Qué gracioso.